El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tarde con 11 minutos. Hoy estamos a jueves 21 de julio 2016, obviamente, semana 21. Han transcurrido semana 29, ya estamos en la semana 29, han transcurrido 203 días del año. Qué gusto saludarlos, muy buenas tardes. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda su servidor Rubén Labastida con información útil para la toma de decisiones. Y bueno, pues sí, claro que tenemos muy buenas entrevistas el día de hoy. En breve le estaremos comentando cuáles son los temas interesantes, importantes que tenemos para usted, que amablemente nos acompaña en esta tarde, extraordinaria tarde. Lo invitamos a estar en contacto, a estar en comunicación directa con nosotros. Para ello le proporcionamos el teléfono en cabina 55 11 15 60. También tenemos el 52 08 59 48. Y por supuesto en las redes sociales estamos al pie del cañón en arroba el punto crítico en Twitter. Los esperamos también en nuestro sitio oficial www.elpuntocritico.com y por supuesto en facebook.com/elpuntocritico. Bueno, pues en esta tarde nos vamos directo al punto crítico de la noticia. Buenas tardes. Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, declara poseer un patrimonio de más de 2 millones de dólares al presentar su declaración 3 de 3. Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas pide al gobierno federal diálogo con la CENTE y rechaza los hechos ocurridos en Nochixtlán. El Güero Palma interpone amparo contra formal prisión por el homicidio de dos policías en 1995. Juez concede amparo a Lord Ferrari para evitar su aprehensión por una investigación en su contra por los delitos de lesiones y robo agravado en pandilla. Movilizaciones de la CENTE afectan a la industria nacional, advierte el secretario de Economía Ildefonso Guajardo. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Pues muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Efectivamente tenemos información útil para la toma de decisiones. Y bien, pues tenemos a Fernando Vela desde la presidencia, Enrique Peña Nieto, abandera a las delegaciones olímpicas y paralímpicas que participarán en los Juegos de Río 2016. Mantendrá visita de Estado con el presidente Barack Obama. Así es que bueno, pues adelante, mi estimado Fernando Vela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Así es, el mandatario felicitó a quienes representarán a nuestro país y los instó a regresar con buenos resultados, para así decir si se pudo. En la explanada Francisco y Madero de Los Pinos, Peña se dijo honrado para abanderar por primera vez a dos delegaciones. Dijo que ponemos en sus manos nuestro lábaro patrio para poner en alto el nombre de México y llevar un mensaje de paz. El presidente deseó éxito a los atletas. Dijo estar seguro de que cada uno pondrá lo mejor de sí. Les deseó la mayor de los éxitos y aseguró que México les acompañará desde aquí, desde nuestro país, y no estarán solos, para que proyecten al mundo la transformación del país. Por otro lado, en este momento ya el presidente de la República viaja sobre territorio mexicano en su avión presidencial rumbo a la capital de Estados Unidos, Washington, para realizar una visita de trabajo con el presidente Barack Obama. Se prevé que el mandatario arribe por más o menos de las 7:30 de la tarde, donde será recibido por el embajador de México de Estados Unidos, Carlos Seda Solana, y por el jefe de protocolo de Estados Unidos, Peter Siegfried. Más tarde, el jefe del Ejecutivo, de acuerdo con la agenda oficial difundida en el hangar presidencial, tendrá una cena de trabajo con la canciller Claudia Ruiz Massieu y los secretarios de Hacienda, Luis Videgaray, de Economía y Ildefonso Guajardo, así como con la procuradora Arely Gómez. Mañana a las 10:30 de la mañana será recibido por el presidente Barack Obama en la Casa Blanca. Hasta aquí mi reporte, Rubén. Muchísimas gracias por tu información, mi estimadísimo Fernando Vela, allá en la presidencia. Un fuerte abrazo, que tengas buena tarde. Muy bien, seguimos en contacto y seguimos informando. Seguimos aquí en contacto con muchísimo agrado. También tenemos el reporte de Francisco Montaño desde el Senado. El Partido Verde presentó iniciativa para regular las marchas, que bueno, pues las vivimos constantemente aquí en la Ciudad de México. Francisco Montaño, ¿qué tal? Gusto saludarte, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén Labastida. Pues sí, el senador Carlos Puente presentó esta iniciativa en la sesión permanente, donde precisamente su exposición, el senador, dijo que no se pretende restringir derechos, sino armonizar la libertad de manifestación y expresión con el derecho de terceros a circular libremente, así como a un ambiente saludable y limpio. Detalló que los cambios a los artículos 6 y 9 de la Constitución tienen el propósito de establecer bases para que las protestas no generen afectaciones a terceros a través de la emisión de una ley general. Constituyen, dijo, una de las maneras de ejercer la libertad de expresión, pero que al mismo tiempo generen afectaciones a terceros. Debe quedar muy claro, aclaró, que en ningún momento se busca restringir el legítimo derecho a la ciudadanía a manifestarse en las calles. Con esta reforma se deberá emitir una ley general que será la base para ordenar la realización de las manifestaciones que tanta falta le hace a nuestras ciudades, puntualizó el senador Puente. Este es mi reporte. Oye, muchísimas gracias, Francisco Montaño, por esta información allá desde el Senado de la República. Un fuerte abrazo. Igualmente, Rubén, estamos pendientes. Estamos en contacto, por supuesto, con Francisco Montaño, parte del equipo del Punto Crítico. Bueno, pues, aquí en la información de la ciudad, claro que sí, tenemos en el Zócalo, bueno, pues hasta hace todavía 5 meses, o mejor dicho, menos que se mencionó, que ya no iba a haber la circulación de microbuses. Hoy, nuevas noticias, mis estimados amigos radioescuchas, la salida de toda circulación en la plancha del Zócalo es inminente. Es en la primera quincena de agosto estaremos con esto operando, informó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Para la primera mitad de agosto se cerrará definitivamente el Zócalo a la circulación vehicular y no se permitirá el acceso al transporte público en el perímetro A. Así lo informó esta tarde. Durante la inauguración, por cierto, que fue hoy en la mañana en Six Flags, México, de las Jornadas Infantiles 2016, Mancera dijo que dejarán de circular los microbuses de las inmediaciones del Zócalo como parte del nuevo sistema de movilidad que se implementará en la zona. Respecto a las inundaciones en la capital, Mancera señaló que se trabajará con mayor intensidad con todos los programas hidráulicos. A principios de junio, Mancera dio a conocer que se prepara una norma para que ya dejen de funcionar los microbuses en la capital de la Ciudad de México. Así es que, bueno, pues, lo que estábamos precisamente platicando, ya el Zócalo capitalino ya será totalmente peatonal, según en la primera quincena de agosto. Así es que téngalo presente usted en esta tarde en la información que tenemos. Y bien, pues, ahora nos vamos con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, desde la Cámara de Diputados, nuestro analista político del Punto Crítico, nos tiene información acerca de la reforma educativa que entra a debate. Juan Carlos, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Rubén, buenas tardes, un gusto saludarle a ti en el auditorio. Pues fíjate, Rubén, que a raíz del anuncio del secretario de Educación Pública del nuevo modelo educativo para nuestro país, bueno, ya diputados empiezan a opinar. Hay opiniones que, digamos, son favorables, Rubén, en el sentido de que se ve con muy buenos ojos que la materia de inglés sea obligatoria desde preescolar hasta bachillerato. Y por otro lado, el cuestionamiento que están haciendo algunos legisladores es, bueno, ¿qué nivel de inglés es el que les van a dar a los alumnos? Porque no vaya a ser que en el papel, digo, esté el tema del inglés, pero que el nivel que les estén dando realmente sea un nivel muy básico. Entonces ya son de los temas que se empiezan a pronunciar acá en diputados. Como tú sabes bien, se abrió un periodo de consulta para este modelo educativo que termina a finales de agosto. Los diputados seguramente estarán opinando sobre este tema y otros temas, entre ellos la infraestructura educativa. Vamos a ver a finales de año en los programas de estudio qué nivel, en el caso de inglés, es el que la Secretaría de Educación Pública propone, ya consensado con docentes, especialistas, diputados, senadores y los ciudadanos. Muy bien, pues muchísimas gracias por la información que nos tienes en esta tarde, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, acerca de la reforma educativa que entra a debate, ¿no? Así es, Rubén, estaremos al pendiente dando seguimiento a este tema y como siempre un gusto saludarte a ti y al auditorio. Un fuerte abrazo para Juan Carlos Zárraga Sarmiento, nuestro analista político del Punto Crítico. Así es que bueno, pues ahora nos vamos con información desde la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, donde, bueno, pues la Asamblea quiere nuevo número para denunciar chelerías. Efectivamente, la presidenta de la Comisión de la Juventud y Deporte, Beatriz Olivares exhortó a las autoridades delegacionales a retirar de forma definitiva estos establecimientos y establecer un servicio especial de denuncia. Fíjese que ahorita las chelerías es lo que más está de moda, así es que bueno, pues lo vemos un poquito complicado. Exactamente allá en la esquina de la Asamblea Legislativa hay una chelería que como pocas ha pegado en la parte de abajo, ahí en la calle Donceles y Eje Central, pegando durísimo esta chelería. En el quinto piso también se arman buenas fiestas. También allá frente a Bellas Artes, frente al Hemiciclo a Juárez, ahí está otra chelería también muy buena. Y digo, y donde quiera ahorita, si nos vamos a Plaza Delta, por allá también hay unas de las chelerías donde pues ya te ponen prácticamente un recipiente de unos 5 litros para que le entres duro y tupido. Así es que bueno, pues sí es lo que más está pegando, ya no se diga en la zona rosa, en Polanco. Aquí podemos, uno de los lugares que más ha pegado aquí en la zona de Polanco es una chelería que está exactamente aquí sobre Mariano Escobedo. Es de las que más ha pegado frente al Hotel Camino Real. Así es que bueno, yo veo un poquito complicado. La Asamblea Legislativa quiere un nuevo número para que denuncien. Yo creo que se refieren más a las chelerías que están cerca de las escuelas, ¿no? Esas chelerías que, bueno, pues salen los estudiantes, valga la redundancia, vienen de echarle ganas al estudio y resulta que inmediatamente después ya se van a echar unos buenos tragos. Así es que bueno, pues esta fue la denuncia que hizo la presidenta de la Comisión de la Juventud y el Deporte, Beatriz Olivares. Próximamente vamos a pedirle una entrevista para ver qué nos dice respecto a esta situación. Según ella, se han visto con preocupación múltiples establecimientos mercantiles que se dedican a esta actividad de forma exclusiva y por más que revisamos la ley de establecimientos mercantiles de esta ciudad, no encontramos un giro que permita llevar a cabo esta venta y menos de la forma en que se vende. Aclaró que aunque existe una licencia de impacto zonal que permite la venta de bebidas alcohólicas sin necesidad de alimentos, bueno, pues en la ciudad no se ha expedido ninguna desde el 2012 y la proliferación es evidente. Pues es lo que le estábamos diciendo. Todos nos damos cuenta. Ahora sí que se los dejamos a los diputados que hagan, que tengan acción sobre estos temas, ¿no? Vamos a una pausa inmediatamente, 5 de la tarde, 21 minutos. Regresamos al Punto Crítico. Gracias por estarnos escuchando. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 'Cause day and night. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Bien, amigos radioescuchas, bueno, pues tenemos el día de hoy entrevista con Álvaro Ramírez. Álvaro Ramírez, que es colaborador de E-Consulta. Tenemos un fragmento de una entrevista que le llevó a cabo al excandidato del PRI para el gobierno de Puebla, Blanca Alcalá. Vamos a escuchar esta entrevista en este momento y luego platicamos con Álvaro Ramírez. Buenas. ¿Qué sigue en el trabajo? ¿Regresa usted la semana que viene al Senado? Sí, me tendré que reincorporar al Senado a cumplir con mi tarea legislativa. Y bueno, ¿qué sigue? Seguir siendo un buen soldado de mi partido, trabajar y apoyar a muchas de la gente que en esta campaña nos demostró que tienen muchas necesidades, muchas demandas, abanderar sus causas y, por supuesto, seguir construyendo pues un PRI que sea sólido y que pueda enfrentar procesos cada día más complejos, pero de mejor manera. ¿Se podrá en 2018? ¿Puede el PRI en 2018 en Puebla? El PRI tendrá que trabajar para ello. Yo creo que al final, hoy la CNC nos ha dado lecciones de cómo con trabajo las cosas, aun cuando se ven adversas, se pueden conseguir. Y eso creo que son las lecciones que los PRIistas en todo el estado debemos de tener. No son tiempos de protagonismos, son tiempos de trabajo. De trabajo, de la mano con la gente, en sus municipios, en sus secciones, en sus causas, insisto, ¿no? ¿Hay quienes están destapando? ¿Usted cómo los ve? Insisto, son tiempos de dejar a un lado los cargos, los protagonismos individuales para construir las causas comunes y la causa que es por poder. ¿La carrera política de usted para dónde sigue? Por lo pronto a reincorporarme al trabajo en el Senado de la República. Yo he dicho muchas veces, y hoy lo ratifico, que Blanca Calé es una mujer de causas, no de cargos, y así lo he demostrado. ¿2018 tiene algún...? Creo que no son tiempos para hablar de 2018, son tiempos para hablar en el aquí y en el ahora. Y en el aquí y en el ahora hay muchas demandas que los poblanos necesitan, que los municipios demandan, y que son las que definitivamente tendremos que buscar que existan respuestas. Respuestas en la Cámara de Diputados, respuestas en el propio gobierno del estado, respuestas en cada una de las organizaciones. ¿Hubo traidores? Yo esa parte le doy la vuelta a la página. Creo que hay que hablar de aquí y de la hora, y en ese aquí y a la hora, insisto, hay muchas cosas que la gente necesita tener respuestas. Finalmente, me llamó la atención el mensaje en donde habla, hay dos partes, la de rescatar el PRI del pasado, si quiere por ahí, ya, penúltima, rescatar el PRI del pasado y en la convicción, el respeto a la diversidad, en el que ese PRI que al final del día se construyó con la suma de todos, en el respeto de todos, y en el PRI del futuro, que es un PRI que debe de tener visión, de encontrar que hoy vivimos pues en un mundo cada vez más complejo, cada vez con más circunstancias que nos interrelacionan a todos los estados, a todos los países, y que no podemos pues simplemente cerrar los ojos ante ello. ¿Se perdió el proyecto social del PRI? ¿Se extravió? Yo creo que es un proyecto que tiene que fortalecerse más. Hoy los tiempos del clientelismo son tiempos que no, pues simplemente no podemos pensar que al recuperar algún programa, con ello recuperamos la convicción de una relación. Por el contrario, yo creo que debemos de buscar un PRI en donde la empatía, porque hacemos muy bien las cosas, es el que nos puede permitir permanecer. Finalmente, otra parte que me llamó mucho la atención, de que usted no es de rencores, pero no olvida, ¿sí lo entendí? No. Yo digo que más bien siempre seré una mujer muy objetiva, que del análisis serio y maduro pueda sacar las mejores lecciones. Pero no hay de rencores. No, soy una mujer de objetividad. ¿Le queda claro quién y quién no? Me queda claro que hay lugares en donde aún sin gobernar ganamos y hay lugares en donde aún gobernando no ganamos. Gracias, muchas gracias Álvaro Ramírez por este fragmento de la entrevista a la ex candidata del PRI para el gobierno de Puebla, Blanca Alcalá. Y ya lo tenemos vía telefónica, por cierto. Álvaro Ramírez, ¿cómo estás? Gusto saludarte aquí en el programa El Punto Crítico. Rubén, buenas tardes al auditorio. Oye, pues platícanos acerca de esta entrevista, danos algún contexto de qué es lo que sucedió en aquella ocasión. Pues es una entrevista muy reciente, de hace unos días, mi querido Rubén. Sí. La primera que da, de alguna manera, bueno, que da como entrevista formal, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, senadora con licencia, que estará de vuelta en su escaño el próximo, la primera semana de agosto, regresa ya a su escaño formalmente. Es la primera que da después de la contienda electoral en la que resultó derrotada por casi 12 puntos en la aspiración de llegar a ser la primera gobernadora de Puebla. Después de un acto de apoyo de la Confederación Nacional Campesina en el estado, se da esta entrevista, en donde creo que es muy significativo el tema de que, a pesar de que rehúye utilizar la palabra traiciones, hubo sí mucho de eso aquí en el estado de Puebla. Su frase última, que es en realidad una descripción muy clara de lo que ocurrió, nos muestra lo que está sintiendo la candidata, una candidata que evidentemente con el paso de estos días se ha podido hacer este análisis, esta interpretación, pues no tuvo todo el apoyo de todos los integrantes de su partido. En Puebla hay 217 ayuntamientos, 84 los gobierna el PRI, y se supondría que en esa dinámica, pues al menos en esos 84 de los 217 municipios, hubiera ganado Blanca Alcalá, pero no resultó así. Creo que no tuvo, y está en el análisis crudo de las cifras, de los distritos, de las secciones electorales y por supuesto de los ayuntamientos, quién ayudó y quién no. Y en todo este contexto, Rubén, pues estamos viviendo un escenario en el que actualmente, fíjate tú, no han pasado más que un mes y medio, un poco más, de la jornada electoral que tuvo cita con las urnas el pasado 5 de junio, y ya hay un montón que se están autodestapando. Vamos, no esperaron ni siquiera el duelo, ni siquiera los 9 días, metafóricamente hablando, de guardar el duelo después de la derrota, y por ejemplo, ya hemos visto al subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, la SEDATU, el poblano Juan Carlos Lastiri Quirós, que digamos que es el poblano que tiene la mayor jerarquía en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Él ya se destapó, y por supuesto a él se le ha acusado directamente de no haber apoyado a la candidata Blanca Alcalá, y él ya está desde ahora apuntándose para 2018. Está también el que fue su coordinador de campaña y diputado federal, Alejandro Armenta Mier, también destapado a los pocos días, apenas cerraron las urnas, apenas no se digería completamente la derrota del PRI, y también ya se había destapado. El exdelegado de la Zagarpa, Alberto Jiménez Medino, también destapándose. El delegado del IMSS, Enrique Dóger Guerrero, que fue también alcalde de la capital, y un hombre que coquetea con el Movimiento Regeneración Nacional de Andrés Manuel López Obrador, también destapándose. Poco decoro de sus compañeros es lo que se ve hoy en Puebla, una suerte de rapiña interna del revolucionario institucional, y creo que en este contexto las palabras que escuchamos recién en esta entrevista pues cobran mucho sentido, a pesar de que Blanca Alcalá no quiere utilizar la palabra traiciones. En Puebla hoy los que vemos y tratamos de analizar el contexto político, la palabra traiciones es una que debe estar siempre presente en los textos y en los análisis. Rubén. Oye, pues muchas gracias por este reporte tan completo que nos has proporcionado a todos los radioescuchas del Punto Crítico. Te mandamos un fuerte abrazo, Álvaro Ramírez. No sé si quieras agregar algo más respecto a estos temas. No, pues está ahí más o menos todo dicho. Creo que falta mucho para 2018, un PRI que le va a costar mucho reponerse aquí en el estado, en una elección que para el caso de Puebla será de las 29 concurrentes con la elección federal. En el estado, en la entidad, va a haber 7 boletas que cruzar, las de la elección federal, las de la elección local, y además una suerte de cuarto nivel de gobierno que se tiene en la entidad, que se llaman juntas auxiliares. También en Puebla las juntas auxiliares se van a renovar en 2018, en una elección que también va a ser muy difícil para los ciudadanos, porque va a haber muchas reflexiones que hacer en función de todos los cargos que se van a elegir, Rubén. Correcto, pues vamos a estar muy al pendiente de los reportes que nos tengas durante este transcurso de tiempo, a ver qué sucede por allá, ¿no?

Esta obra se está presentando en el telón de asfalto. Esto está muy cerca de Mixcoac, Insurgentes. Es la misma zona donde está el Teatro Libanés. Así es que, bueno, pues prácticamente vamos a invitarte a la primera presentación, a la primera función de Colorín Colorado, obra infantil Cada Color por Su Lado. Y pueden ver mayor información en arroba Cada Color por Su Lado. Tenemos 10 pases dobles y lo vamos a postear en nuestro Facebook para que automáticamente ustedes se lleven su acceso doble y vayan con sus chaparritos, con sus chiquitines este fin de semana. Así es que la invitación está abierta por parte del Punto Crítico. Bien, pues tenemos una entrevista que amablemente nos concede Sandra Patargo. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, maestra en Desarrollo Internacional. Oficial adjunta del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19, y pues queremos preguntarle cómo sigue la situación de la violencia contra los periodistas en Veracruz. Licenciada, muy buenas tardes, Sandra Patargo. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, saludo al auditorio. Pues agradecemos al contrario a ti que nos hayas tomado la llamada, licenciada, usted que nos haya tomado la llamada. Y bueno, pues queremos conocer la opinión de Artículo 19 como organización independiente de derechos humanos que trabaja alrededor del mundo acerca de las últimas agresiones contra periodistas en Veracruz. Si es usted tan amable, licenciada. Sí, sin duda, pues otra vez amanecimos hoy con noticias muy delicadas y preocupantes, con el asesinato del periodista Pedro Tamayo Rojas en Tierra Blanca, Veracruz, un periodista que ya había sufrido agresiones en un pasado. En enero de ese mismo año, él sale del estado de Veracruz por amenazas, porque él ya tenía, es reubicado y eventualmente regresa a finales de marzo de este año, y es ayer en la noche que lo asesinan con un arma de fuego afuera de su domicilio. Esto pues además es preocupante porque se da en el contexto pues a una semana del aniversario luctuoso del asesinato de Rubén Espinosa, pues periodista también veracruzano, y de otras cuatro mujeres en la Ciudad de México. Esto ocurrió el 31 de julio de 2015. Entonces, bueno, esto se suma a una lista ya grande y aterradora de asesinatos en el estado de Veracruz, ¿no? Aunado además a otro tipo de agresiones graves que han sucedido, que hemos documentado. Digo, nada más para dar un poco el panorama de las cifras que son bastante preocupantes y aterradoras. Desde 2000, artículo 19, hemos documentado 97 asesinatos de periodistas en México. 21 de estos 97 asesinatos han sido en el estado de Veracruz, y de estos 21 asesinatos, 17, incluyendo el de Pedro Tamayo, se da en la administración del gobernador actual de Veracruz, Javier Duarte. Y llevamos 8 asesinatos de periodistas en todo en 2016, lo cual ya rebasa la cifra total de asesinatos de periodistas de todo 2015, la cual que documentamos fueron 7 asesinatos. Entonces nos encontramos en un panorama muy complicado. Incluso el día de en estos días hemos tenido pues conocimientos de otras agresiones, no en Veracruz, pero que también son delicadas. Estamos también documentando el asesinato de un trabajador del medio de La Opinión en Apatzingán, Michoacán, y una agresión que sufrió una fotorreportera en Chiapas en el contexto de desalojo, ¿no? Entonces estamos, los casos se van aumentando, y pues ya tendremos la oportunidad de hablar mucho más a fondo de la situación del panorama en este primer semestre de 2016. Vamos a sacar a principios de agosto nuestro informe semestral, en donde ya podremos analizar algunos temas pues de preocupación para el ejercicio periodístico en el país. Licenciada, usted está radicando allá en Veracruz, ¿no? No, nuestras oficinas se encuentran en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México. Bien, quisiéramos preguntarle, entonces, hasta la fecha de estos asesinatos exclusivamente de Veracruz que usted nos decía, no ha habido ni un responsable. De esos asesinatos que nos mencionó hasta hace un momento, no se ha señalado ni un responsable. Todo sigue, como dicen aquí, en investigaciones, ¿no? Sí, hay casos que han avanzado, aún así, pues no podríamos llamar de manera exitosa. como el caso de Jorge Sánchez en Veracruz, ya hay una detención, está en proceso, el presidente municipal. Entonces, encontramos ahí como un tema de una investigación que ha avanzado. Sin embargo, tampoco podemos llamarla del todo exitosa, ha habido atropellos como en todas las investigaciones, particularmente en el caso de Veracruz. El acceso a la justicia para los periodistas es prácticamente inexistente. De estos asesinatos, la misma Fiscalía del Estado ha salido en varias ocasiones a descartar inmediatamente la labor periodística de los comunicadores asesinados. No se toma como línea prioritaria y eso es realmente preocupante, ¿no? Incluso la misma Fiscalía ha llegado a criminalizar y a desestimar la labor periodística de ellos. Correcto. Ahora, otra situación que nos llama la atención, estos asesinatos, ustedes que están cerca de esta situación, pues se la atribuyen al narcotráfico, siempre a quién generalmente está la tendencia o son tendenciosos de decir, bueno, pues es que estaban en malos pasos, se estaban portando mal o algo así, o se lo están atribuyendo a problemas personales. ¿Cuáles son el mayor pretexto que ponen para este asesinato de periodistas? Pues mira, justamente la versión más típica de las autoridades, la más cómoda. Exactamente, eso me refiero. Es que el mayor número de agresiones hacia la prensa en general, no solo de asesinatos, pero de agresiones en general, no, porque también hay otros casos graves, no tan graves como los asesinatos, pero pues la prensa es continuamente violentada, además de los asesinatos que nosotros documentamos. Y son las autoridades las primeras en decir que es culpa del crimen organizado, ¿no? Se lavan las manos y dicen la violencia del crimen organizado, el crimen organizado es quien está agrediendo a la prensa, e incluso pues también se ha señalado a integrantes de movimientos sociales como perpetradores de las agresiones. Y pues a la fecha nosotros seguimos documentando que los principales responsables de las agresiones contra los periodistas en México son las autoridades. Entonces, pues es complicada la situación porque quienes son los responsables de tener que garantizar el ejercicio de la labor periodística, la integridad física, emocional de la prensa en el país y de sus familiares, son las autoridades y ellos son los principales perpetradores de las agresiones. Entonces tenemos que prácticamente es atentados contra la libertad de expresión. Lo que ellos están cubriendo, pues es donde los quieren callar, ¿no? Sí, sin duda. Es la prensa que toca temas, pues delicados para los grupos del poder, ¿no? Que de esta manera la prensa en México es continuamente atacada, en esta labor de estar, haciendo público lo que sucede en el país. Ahora, resalta que obviamente está en todo México, estamos viviendo, padeciendo esto, los periodistas, resalta, bueno, obviamente Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero, pero de alguna manera donde se está dando más esta situación es en el estado de Veracruz, licenciada. Sí, sin duda, nosotros ya expusimos esto anteriormente en nuestro informe anual, que pueden encontrar en nuestra página de internet, que se llama Miedo, el informe anual de 2015. Nosotros ya expusimos que Veracruz es al día de hoy el estado más peligroso para ejercer el periodismo en el país, y esto significa que por lo tanto Veracruz es uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, ¿no? En un estado que en menos de 6 meses han asesinado a 17 periodistas. Increíble, increíble esta situación. Y bárbaro lo que sucedió al periodista Pedro Tamayo Rosas, que cubría la Fuente Roja, digámoslo así, 45 años, ultimado a balazos, afuera de su casa, frente a su esposa, frente a sus hijas. Estas son situaciones, es una barbarie lo que está sucediendo allá en Veracruz. Y bueno, pues ahora, hasta el momento, ¿quién se ha expresado, quién ha dado su comentario, licenciada, respecto a este tema? ¿Qué autoridad gubernamental? Ya hay un comunicado de la Fiscalía del Estado donde dicen que se están abriendo todas las líneas de investigación posibles. En este sentido nosotros exigimos que que se tome como prioritaria la línea de investigación de la labor periodística de Tamayo. Nosotros hemos logrado hablar pues también con el subdirector del Piñero de la Cuenca, que es uno de los medios en donde colaboraba Pedro Tamayo, uh-huh. Y pues él nos comentó justamente que Pedro tocaba temas pues relacionados con la nota roja, con incluso con protestas sociales, y pues que era uno de los periodistas pues con mayor panorama de la situación en Tierra Blanca. Bien, pues no sé si desea usted, licenciada Sandra Patargo, oficial adjunta del Programa Protección y Defensa del artículo 100, del artículo 19, si quiere agregar algo más. Bueno, pues nada más me gustaría agregar algo que, bueno, ya podrán leer la alerta que sacaremos al respecto de nuestra página de internet, que es artículo19.org, donde también externamos pues nuestra preocupación por esta región de Veracruz, ¿no?, que es Tierra Blanca, que colinda con, pues ya está en casi en frontera con Oaxaca, en donde también documentamos el año pasado el asesinato del periodista Armando Saldaña. Él trabajaba como periodista en Tierra Blanca y fue encontrado su cuerpo con signo de torturas en Cosolapa, Oaxaca. Entonces, pues también exigimos a las autoridades que garanticen el ejercicio periodístico de la prensa en Tierra Blanca y, bueno, por supuesto, en el estado en general. Muy bien, licenciada. Pues muchas gracias. Los micrófonos del Punto Crítico abiertos y a sus órdenes para conocer también más acerca de estos temas. Gracias, que tenga buena tarde. Muchas gracias, saludos. Saludos. Y siguiendo con este tema que pues es lo más reciente en cuanto a atentados contra periodistas, Israel Roldán, subdirector del periódico Marcha, también nos tiene pues su punto de vista respecto al asesinato del compañero Pedro Tamayo Rosas, periodista veracruzano. Ya escuchó usted que participaba o colaboraba en estos dos medios llamados precisamente Al Calor Político y El Piñero de la Cuenca. ¿Cómo estás, Israel Roldán? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Escuchaba yo atentamente las declaraciones de la representante, la oficial adjunto de artículo 19, y solamente un dato ahí para agregar. Fíjate que sobre el caso de el reportero Pedro Tamayo Rosas, asesinado anoche ahí en Tierra Blanca, hay un hecho que hoy llama la atención. Esta madrugada fueron hallados 6 cuerpos correspondientes a 4 varones y 2 mujeres en un camino llamado Limones en Enexpan, perteneciente al municipio de Manlio Fabio Altamirano. Uno de estos cuerpos, uno de los 2 varones, fue identificado como Mariano Castillo Sánchez. Él fue ex policía ministerial, ex comandante de la policía ministerial ahí en el municipio de Tierra Blanca. Bueno, pues justamente hace unos días, el 19 de julio, Pedro Tamayo Rosas, el reportero asesinado anoche ahí en Tierra Blanca, reportero del Piñero de la Cuenca y de AlCalorPolitico.com, daba cuenta en los últimos días de estos hechos en los que fue primero privado de su libertad el ex jefe policíaco, ex comandante en Tierra Blanca, y que el día de hoy se informa apareció su cuerpo en un lugar llamado Manlio Fabio Altamirano, a unos 120 kilómetros de Tierra Blanca, en donde fue asesinado este último periodista, Pedro Tamayo, del estado de Veracruz. Pedro Tamayo se suma a la lista de los periodistas asesinados en la entidad veracruzana. En el 2015 fueron asesinados 4 reporteros, entre ellos Moisés Sánchez Cerezo, editor del periódico La Unión de Medellín de Bravo, quien te decía, la oficial adjunto de artículo 19, Armando Saldaña Morales, el reportero de radio en la Qué Buena de Tierra Blanca, es el 4 de mayo del año pasado, Juan Mendoza, y el caso sonado de Rubén Espinosa, que aunque no fue privado de la vida aquí en el estado de Veracruz, él se había ido de la entidad a refugiarse a la Ciudad de México porque sobre él había amenazas que ponían en riesgo su vida, al igual que otros periodistas. El caso de Pedro Tamayo llama la atención porque en enero del año pasado se había ido de Veracruz, había estado en Oaxaca porque no había condiciones para que permaneciera en el estado, y bueno, al regresar anoche, cuando ayudaba a realizar las actividades de un negocio de comida que tenía ahí en su domicilio particular en Tierra Blanca, pues fue privado de la vida de al menos 7 balazos. Ha dicho la Fiscalía General del Estado que fueron 2 sujetos los que se le acercaron y que dispararon a quemarropa al periodista. Oye, y lo que también lo que llama la atención es que él ya contaba con protección especial, ¿no? Por estas amenazas que ya había recibido. Sí, así es. De hecho, en una información divulgada ayer por la noche del Piñero de la Cuenca, el periódico en el que él colaboraba, en su nota hacían referencia a que Tamayo, Pedro Tamayo Rosas, se encontraba bajo resguardo, bajo la protección de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Fiscalía General del Estado, porque en enero de este año, Pedro Tamayo salió de su lugar de residencia de Tierra Blanca por las amenazas que había sufrido de un grupo delictivo. Bueno, al volver ahí a Tierra Blanca, pues fue privado de la vida Pedro Tamayo. Israel Roldán, pues muchas gracias por tomarnos la llamada y platicarnos de la situación tan tensa que se vive allá en el estado de Veracruz con estos atentados contra la libertad de expresión, contra todos los periodistas. Que tengas muy buena tarde, un fuerte abrazo. Un abrazo, que estés bien. Muchas gracias a Israel Roldán. Y bueno, pues así está la situación allá en Veracruz. Y se hace el llamado, por supuesto, a través de los micrófonos del Punto Crítico, para que las autoridades pongan más atención en ese estado. Bien, cambiando un poquito de los asesinatos, sin embargo, seguimos hablando un poquito también acerca de la violencia que se está viviendo en el país. Pues tenemos a Jaime Velázquez con su reporte desde Operación Sureste acerca del violento desalojo de la coordinadora en Chiapas. ¿Qué tal, Jaime Velázquez? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial. Efectivamente, el tema de la violencia de la gente, tanto en Chiapas, donde tenemos ya el reporte de que luego de que fueron desalojados, pues a la hora nuevamente se instalaron en su plantón. Y quiero decirte, antes, como un preámbulo, no sé si ya tocaron el tema, aquí en Oaxaca también hubo una marcha del magisterio y a un reportero del periódico Noticias, a un fotógrafo, aquí están las fotos en las redes ya, como llega un profesor con un palo y lo golpea en la cabeza. O sea, verdaderamente alucinante ya el tema, con una falta absoluta de garantías para realizar el trabajo y periodístico, y honestamente yo no sé a dónde vamos a parar. Tenemos un reporte, una declaración que hace Manuel Velasco al decir que uno de los acuerdos que se habían tenido con la gente es que desalojarían los plantones. Sí. Y definitivamente regresaron prácticamente hoy, hace 30 minutos, recibimos el reporte en la mesa de redacción de nuestros noticiarios, que hay 8 bloqueos nuevos en el estado de Chiapas, y nuevamente se está planeando, han anunciado, aunque como ya se sabe, todavía tendrán que llevarlo a un tema de asamblea, que volverán a cerrar los puntos de cruce con el país vecino de Guatemala. Fíjate que hemos estado nosotros buscando desde Radiorama la entrevista con el gobernador Manuel Velasco para saber qué pasa con estos acuerdos, porque el reporte que se tiene es que ni en Oaxaca, que te lo puedo garantizar, no hay acuerdo y siguen. Hoy hubo una marcha de cerca de 2,000 integrantes de la CENTE y de sus organizaciones afiliadas en Oaxaca, más el desalojo que se dio en el estado de Chiapas. Pues estarás de acuerdo que la verdad es que no hay solución. Y la mesa que hubo antier educativa aquí en Oaxaca, hoy en la mañana, oficialmente la sección 22 dijo que en Oaxaca que no tienen la menor intención de respetar los acuerdos de estas adecuaciones que llevó a cabo el secretario de Educación Pública con el sindicato nacional de trabajadores de la educación. Oaxaca no lo acepta, ya ha declarado oficialmente que no reconocen ese acuerdo, y Chiapas también, te quiero decir que hay una declaración, aunque ahí falta el tema de la ¿cómo se llama? De la asamblea, pero que tampoco aceptarán estas adecuaciones que hizo el sindicato nacional. No hay, pues, por lo tanto, ninguna garantía de que los conflictos se vayan a arreglar, y Chiapas continúa, te repito, hoy con 8 bloqueos. Así está la cosa durísima aquí en estos estados del sureste. Entonces tenemos que nadie está respetando nada, ¿no? Prácticamente, mi estimado Jaime Velázquez, bueno, las cosas van fluyendo y pues está haciendo cada quien lo que quiere. Y además te voy a decir una cosa que también ya es nota, ya fue desde hace algunos días, pero aquí está resonando fuerte. El 10 de febrero del año pasado, en Oaxaca, hubo una mesa de negociación de la Secretaría de Gobernación con la sección 22, la gente de la sección 22, en donde le habían aceptado un bloque de concesiones que iban en contra de la reforma educativa. Entre ellas aceptaron a los egresados de la normal, que si reprobaban la evaluación no fueran reubicados y mucho menos despedidos, en fin, cosas en contra de la reforma. Eso fue el 10 de febrero de 2015. Y hace un par de semanas, como se hizo público, Mexicanos Primero dio a conocer que se habían parado a través de su bloque jurídico de Aprendamos Primero, que es su como el despacho jurídico de Mexicanos Primero, y que habían obtenido un amparo a través del juez tercero de distrito, en el cual invalidan los acuerdos de la CEGOP con la gente de ese 10 de febrero de 2015, específicamente con la sección 22 de Oaxaca. Pero te quiero decir que son los mismos acuerdos que traen ahorita en las mesas de negociación. Pero ya hay un resolutivo de un juez federal que dice en su parte central que no es válido este acuerdo, porque aunque es en aras de la gobernabilidad, así lo dice el resolutivo del juez, no hay una justificación constitucional para generar estados de excepción con los maestros. Pero esto es lo que están negociando, o bueno, diciendo que negocian en las mesas actuales. Es una verdadera locura. Aquí la gente ya no aguanta. 65 días de plantón y bloqueos en las carreteras de Oaxaca. Muy bien. Pues gracias por tu reporte, Operación Sureste. Te mandamos un fuerte abrazo, Jaime Velázquez, y estaremos al pendiente porque, como bien decías, o como diría Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar con esta situación, no? Un fuerte abrazo. Así es. Jaime Velázquez. Saludos cordiales. Saludos cordiales, nuestro colaborador desde Oaxaca, el violento desalojo de la coordinadora en Chiapas. Continuamos con los reportes y en esta tarde Rocío Flores, reportera de Oaxaca Media, pues nos comunica que la coordinadora en Oaxaca se manifestó en apoyo a sus compañeros de Chiapas que ayer fueron desalojados violentamente. ¿Cuál es tu reporte, Rocío Flores? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues aquí desde Oaxaca te reporto que el magisterio, efectivamente el magisterio oaxaqueño disidente, marchó este jueves en la capital, en donde destrozó propaganda también oficial de la Guelaguetza, y que está próxima a celebrarse el próximo lunes. Y en este acto también, al finalizar el mitin, agredió a un fotoreportero. Correcto. Entonces ellos ya están apoyando a sus compañeros, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, sí, el magisterio había programado para el día de hoy la marcha que partió del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, rumbo a la Plaza de la Danza, un lugar ubicado en el centro histórico de la capital, a un costado de la Basílica de la Virgen de la Soledad. Y bueno, ahí realizaron un mitin de apoyo, pero también para en el marco de la mesa que se realizará en la Secretaría de Gobernación. Y bueno, al final del acto político que realizaron ahí en ese lugar, un compañero fotorreportero fue agredido por integrantes de la misma sección 22 al documentar el acto vandálico de quemando lonas y publicidad

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. El gobierno de la Ciudad de México y la delegación Xochimilco comprarán una lancha para atender a la población que vive en la zona de canales a través del programa El Médico en Tu Casa. En el marco de la inauguración del Centro de Salud de San Gregorio Atlapulco, el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera anunció que el acuerdo al que llegó con el jefe delegacional Avelino Méndez fue de aportar cada uno 50% del costo de la lancha. Mancera Espinosa señaló que según funcione el programa bajo este esquema, se podrían adquirir más lanchas. La delegación Iztapalapa y la Comisión de Recursos Naturales, Corena, plantarán cerca de 21.000 árboles en los polígonos Loma Encantada y Barranca Jazmín como parte del programa de reforestación para el Cerro de la Estrella. La jefa delegacional Dione Anguiano Flores y el director de la Corena, Manuel Ávila Cetina, realizaron un recorrido por la zona que será reforestada en la actual temporada de lluvias. De acuerdo con el programa, la primera fecha se prevé para el sábado 30 de julio con la participación de 400 beneficiarios del programa PrepaSí, quienes sembrarán 3.000 árboles. En la Ciudad de México existen 17 presas y todas reciben descargas de drenaje sanitario y basura, además de agua de lluvia. Las 17 presas están repartidas en 4 delegaciones: Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Coajimalpa y Magdalena Contreras. Fueron creadas entre 60 y 80 años atrás, cuando sus alrededores no estaban poblados, con la finalidad de evitar inundaciones en las zonas bajas de la ciudad al controlar el agua de lluvia de la zona poniente. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. El Centro Histórico de la Ciudad de Puebla volverá a ser el escenario del Combate de las Flores, una de las tradiciones que fomentaba las relaciones sociales, donde un hombre entregaba una rosa a una mujer en forma de cortesía, y si la rosa le regresaba, era señal de ser correspondido. La Comisión Nacional de Seguridad informó que rescataron a 2 víctimas de secuestro y atraparon a 9 integrantes de los Zetas que operaban en Poza Rica, Veracruz. De acuerdo con el jefe de división de investigación de la Policía Federal, Omar García, la detención se realizó sin hacer ningún disparo. Y finalmente, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres entregó 9 recomendaciones generales al gobierno de Tabasco para un trato más justo a niñas y mujeres en la entidad, las cuales fueron aceptadas. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Breves internacionales. El grupo yihadista Estado Islámico volvió a amenazar a Francia a través de un video difundido en internet en el que señaló que el silencio del pueblo galo con respecto a la política de su gobierno en Irak y Siria está matando a sus ciudadanos. Prometemos que verán lo peor si se quedan de brazos cruzados. Su silencio hacia las decisiones de nuestro gobierno está matando, dice un individuo en la grabación cuya autenticidad no ha podido ser comprobada de forma independiente. Y vámonos a Turquía. Erdogan anuncia 3 meses de estado de emergencia para limpiar el país. Señala que ese tiempo es necesario, aseguró, para combatir la limpieza de quienes considera responsables del fallido golpe de estado del pasado viernes y purgar al país de amenazas a la democracia. Esta medida no es un absoluto contra la democracia, el estado de derecho y la libertad. Por el contrario, tiene el propósito de fortalecer y proteger esos valores, dijo Erdogan al anunciar la decisión que otorga al ejecutivo islamista amplios poderes. Y finalmente, vámonos a Estados Unidos. Ted Cruz desafía a Trump, provocando un drama en la convención republicana. La negativa del senador, el gran rival de Donald Trump en las primarias republicanas, dice que no va a apoyar al magnate como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Esto desató gran polémica dentro del partido. El desafío del senador por Texas, que provocó tensión y abucheos en el plenario del cónclave de Cleveland, Ohio, evidenció con aires casi de tragedia teatral electoral, la profunda división del partido ante la candidatura presidencial del polémico multimillonario. Hasta aquí mis breves internacionales. Para El Punto Crítico, Laura Brujés. Se presentó el nuevo modelo educativo y tengo tres preguntas para ti. ¿Desearías tener un pensamiento crítico hacia lo que te rodea? ¿Te gustaría aspirar a una visión analítica del mundo con amplio criterio? ¿Cómo deberías acceder a fórmulas que eficientaran tu nivel académico con este nuevo modelo educativo? ¡Yo tengo tres preguntas! Te escucho. ¿Qué es nuevo? ¿Qué es modelo? ¿Y qué es educativo? Visión laboral con Javier Cerón. Bueno, hoy el Sindicato Nacional Revolucionario de Transportistas, que lidera Juan Carlos Flores Flores, tomó protesta a 14 secciones en diferentes puntos del país, sobre todo que viene a fortalecer la unidad y la estructura de este sindicato. De acuerdo a las indicaciones de su máximo líder de la Central Obrera, Carlos Aceves del Olmo, pues uno de los lemas fundamentales es la unidad y el trabajo, y sobre él pues están trabajando en estas secciones. El sindicato, quien cubre gran parte del país con contratos de obra en diferentes instancias, pues tiene presencia y por lo tanto es uno de los más importantes de la Confederación de Trabajadores de México, que le ha venido a dar una expansión a tal grado que el propio secretario de organización de la Central Obrera estimó que es un sindicato que crece rápidamente y que por lo tanto pues es necesario seguir fortaleciendo a todos los sindicatos. Pedro Alberto Salazar, quien es también diputado setenista, estuvo presente en la toma de protesta, donde señaló que uno de los principales factores de esta Central Obrera es la unidad y el trabajo, y por lo tanto se tiene que seguir caminando en ese rumbo. Asimismo, destacó que hay que seguir trabajando para el empleo y la generación de más inversiones, ya que eso pues mejorará los salarios y sobre todo habrá más dinero para los trabajadores. El evento se realizó en la sede sindical de Vallarta 8, donde estuvieron presentes los 14 seccionales que se adhieren al sindicato y que recibieron pues la toma de protesta, y que por lo tanto viene a fortalecer uno de los sindicatos más importantes del transporte a nivel nacional. En otro tema, tenemos que por el Congreso del Trabajo, pues hay todavía preocupación, pese a que se ha mencionado que Abel Domínguez, quien es el actual secretario de esta organización sindical, pues todavía no toma acciones concretas con lo que va a hacer sobre ese organismo, que entre otras cosas requiere de una remodelación a fondo, porque según dicen algunos líderes obreros, de nada sirve tener oficinas de lujo con elevadores que ni funcionan. Este es el reporte laboral. O para ustedes, Javier Fernando Espinosa, muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. HSBC Negocios lanzó una propuesta integral para pequeñas y medianas empresas, pymes y personas físicas con actividad empresarial que facturen hasta 80 millones de pesos y que les permitirá ahorrar hasta 30 mil pesos anuales. Este ahorro se logra gracias a la suma de 12 mil pesos, equivalente a los costos promedios de las que una pyme incurre al utilizar productos y servicios bancarios. Más de 18 mil pesos por la exención en el pago de 2% de la comisión por anualidad o apertura de crédito en una línea promedio de 900 mil pesos. HSBC Negocios ofrece propuesta integral con ahorros tangibles y que incluye transacciones electrónicas ilimitadas, cheques sin costo, banca por internet, acceso a descuentos preferenciales al contratar productos de seguros y terminales punto de venta, además de créditos en línea con sus necesidades. Esto fue explicado por Rafael Frías, director de banca de negocios HSBC. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Centavos en esta tarde para usted que amablemente nos acompaña. El dólar en Banamex a la compra en 18.12, a la venta en 18.87. Tenemos la bolsa mexicana de valores 47.364.81 unidades. El petróleo, el barril de petróleo exactamente en 39.43 dólares el barril. Las reservas al 15 de julio 177.315 millones de dólares. Tuvieron un desajuste menor de 198 millones de dólares. El oro, 30.500 pesos la onza. Y la plata Libertad la tenemos en 300 pesos la onza. Así están las finanzas el día de hoy. Por supuesto, aquí en El Punto Crítico, con información útil para la toma de decisiones. Y bueno, pues tenemos en breve, le vamos a proporcionar a usted Mi estimado Alan Castro, le vamos a pedir por allá la portada del Punto Crítico el día de hoy, por favor. Y bueno, mientras, a usted le vamos a proporcionar, mi estimada familia, ni más ni menos que un par de boletos para que se vayan a divertir este fin de semana. Así es que téngalo presente, si es tan amable, por favor, el día de hoy. Lo invitamos a que vaya a ver la obra Verdad o Reto. Esta obra con musicales de los 90 se está presentando en el Teatro Banamex, exactamente mañana viernes a las 10 de la noche la función. Los que les sea posible ir allá al Teatro Banamex Santa Fe, bueno, pues la invitación está abierta. Tenemos 5 pases dobles para el día de mañana, exactamente a las 10 de la noche. Va a estar Ragazzi y va a estar la presentación de Daniela Luján el día de mañana allá. Y usted puede tener mayores informes, por supuesto, en nuestro facebook.com/elpuntocritico, en nuestro Twitter también. Verdad o Reto es la obra. En la portada tenemos el día de hoy: tras el conflicto viene la consulta. Presenta Nuño nuevo modelo educativo en los estados. Siguen las protestas, exactamente en la página número 3. Siguen las protestas y de esto ha estado tratando el programa durante el día de hoy, que efectivamente la situación sigue muy grave en Chiapas, sigue muy grave en Oaxaca, que se exige justicia, lo que se ha estado publicando en la portada del Punto Crítico. Así es que téngalo presente, www.elpuntocritico.com, para que usted nos visite y conozca más acerca de ello. Y bueno, pues quiero repetirle también que el día de mañana tenemos también atención, mis estimados amigos radioescuchas, porque el día de mañana nos llegan boletos exactamente para ver Menopausia, el musical. A las 7 de la noche, Teatro Libanés. Allá no está Menopausia, el musical. Tenemos también 3 pases dobles. Y finalmente me gustaría comentarle, Colorín Colorado, cada color por su lado, obra infantil que tenemos para el próximo sábado a las 12 de la tarde, allá en el Teatro Telón de Asfalto, Mixcoac e Insurgentes. Ahí está muy cerca el Telón de Asfalto. Para que vaya con toda la familia, tenemos 10 pases dobles para el próximo sabadito a las 12 de la tarde, para que usted sea el primero en ver Colorín Colorado, cada color por su lado, y lleve a sus enanos, lleve a sus chaparros a que se diviertan mucho este fin de semana. Mañana estamos en contacto en punto de las 5 de la tarde, así que la invitación está abierta para que nos acompañe mañana a las 5 de la tarde aquí en el Punto Crítico, con información útil para la toma de decisiones. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida. Tenemos, gracias por allá, mi estimado Alan Millán. Alan Castro, como siempre, al pie del cañón, un saludo muy especial. Leslie Carrillo, el toque femenino presente también aquí en el Punto Crítico. Y bueno, por supuesto, Diego Rivero Corona, al pie del cañón. Y mi estimado Daniel Menéndez, también estuvo allí en las redes sociales, y él es el que va a estar publicando en esta tarde las obras de teatro que usted no debe de perderse por parte del Punto Crítico. Que tenga extraordinario jueves, viernes chiquito, y nos escuchamos el día de mañana a las 5 de la tarde. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá, de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror.